¿Qué tal, queridos hermanos? Una alegría saludarlos. Hemos llegado a la lección número 7 de nuestro trimestre, una lección realmente hermosa que nos está dejando muchas bendiciones a través de sus enseñanzas para nuestras vidas. La lección de esta semana ha tratado el tema de la salvación, el tema de cómo Dios, a través de su amor, de su gracia y de su intervención, ha buscado salvarnos y quiere todavía salvar a cada uno de nosotros. La guía de estudio tomó como punto de estudio, de repaso, el relato del Antiguo Testamento, donde se narra la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y luego el pacto que Dios hizo con su pueblo. Vamos a repasar juntos entonces esta lección. Para iniciar nuestra guía de estudio, se centra en Dios, su estudio teológico y teocrático, y nos habla de que Dios se manifiesta al pueblo de Israel como un Dios protector, como un Dios que guía y como un Dios que redime y que salva. La guía de estudio utiliza tres figuras que aparecen en los textos de la Biblia. La primera figura es la figura de un águila que sobrevuela y cuida de sus pichones, de sus hijitos para alimentarlos, para cuidarlos. La otra figura que utiliza la lección de esta semana para representar y graficar lo que Dios hace en favor de sus hijos, en favor de los suyos, es la de un padre que conduce, que guía, también que protege. Para eso podemos encontrarlo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, versículos 29 al 31, y también en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1, en el capítulo 11, versículo 1. Y también aparece una tercera figura en el repaso de la lección de hoy, la figura del pariente cercano que rescata, o también conocido como el Goel. El Goel era un familiar que intervenía para poder liberar, rescatar a un ser cercano, un familiar cercano que había caído en desgracia y que por las circunstancias de la vida no podía pagar sus deudas y muchas veces quedaba él mismo como parte del pago en esclavitud. Bueno, la figura del Goel estaba así legislado en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, allí lo podemos encontrar. Podía intervenir este familiar cercano para pagar sus deudas y poder liberarlo y poder rescatarlo. De esta manera la lección ilustra un poquito de cuál fue el móvil, el motivador, el sentir de Dios al intervenir en favor de su pueblo. La gran figura que utiliza la lección es la narración del rescate del antiguo Israel de Egipto. Dios intervino de una forma impresionante, con mano fuerte, con mano poderosa, y después de hacerlo, la lección se centra en ese espacio, en ese momento en que Dios tiene ese momento íntimo con Israel. Lo lleva al Sinaí, y ahí se produce el pacto sinaítico. Dios se manifiesta al pueblo de Israel, despliega sus leyes, sus preceptos, sus consejos, sus mandamientos, y le ofrece a Israel entrar en una relación espiritual, personal y muy especial, donde Dios se ofrece ser su Dios y a cambio le pide a Israel ser su pueblo. Los mandamientos de Dios fueron entregados en ese contexto, como las guías gubernamentales impuestas por aquel que rescató, que cuidó, que sostuvo. Como el pensar, el camino trazado por Dios para su pueblo. Y fue otorgado justamente por amor, para que el pueblo de Israel pudiese vivir a la altura de esa luz para su bienestar, para su felicidad, para su paz. Pero también, de alguna manera, para ser un canal, un conducto a través del cual Israel podía mostrar a las naciones vecinas, a los demás pueblos, las grandes maravillas que vive un pueblo que es gobernado, dirigido, sostenido por nada más y nada menos que el maravilloso Dios, por el Señor. Ahora bien, la lección también hace las aplicaciones para nuestras vidas. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas de la misma forma. Estas figuras utilizadas en el Antiguo Testamento son válidas para nosotros, porque Dios nos enseña que Él nos quiere cuidar, sabiendo de que sin Él nada somos. Así como un águila sostiene, cuida, alimenta a sus polluelos, bueno, Dios también asume de alguna forma ese compromiso para con sus hijos: cuidarnos, sostenernos, sustentarnos. También como un padre amoroso nos quiere conducir en esta vida. Y también como un redentor familiar cercano, Dios ya ha hecho todo para rescatarnos, para poder librarnos de la gran consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Para eso se pagó la deuda, una deuda que para nosotros era impagable. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, cuando Cristo en la cruz del Calvario murió y saldó la deuda del pecador. Ahora bien, Dios no solamente quiere rescatarnos, Dios quiere entablar una relación muy especial, espiritual, con cada uno de nosotros. También nos ofrece un pacto, ya no es un pacto sinaítico, es un pacto personal con cada uno. Pero las bases del pacto siguen siendo las mismas. Dios quiere ser nuestro Dios y nos ofrece a nosotros ser sus hijos, ser parte de su pueblo. Ahora, nosotros no nos podemos guardar esta verdad hermosa que ha tocado nuestros corazones. Dios espera que podamos compartirla de forma testimonial en nuestras vidas, y también que podamos testificar a las personas que nos rodean del gran amor de Dios, que quiere salvarnos a todos. Esta ha sido la lección de esta semana, el pacto ocurrido en el Sinaí. Pero sobre todo, Dios quiere entrar en un pacto con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y nos ayude a través de estas lecciones a seguir profundizando en los grandes temas de la Biblia.